pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo no sé qué era tu abuelo, pero estoy casi seguro que ha tenido algo que ver con la campaña, con el campo. Estoy seguro que toda tu familia ha desayunado un café con leche, cuando no un café negro con galleta, y otros tal vez una cascarilla. Y si vivió, no digo en una estancia, pero en cualquier establecimiento ganadero, con uno o dos peones recorredores y un casero, el asado de desayuno era lo corriente. Y ellos, los abuelos y sus hijos, que son tus padres, y vos, se han criado sanos y fuertes comiendo carne roja. En campaña generalmente de oveja, de esas de consumo que eran las ovejas falladas y las bocas llenas. Y nunca supe que uno solo, se haya muerto de cáncer. ¿Por qué asustarse cuando intentan asustarnos diciendo a los puebleros que la carne roja produce cáncer? ¿Y qué vamos a comer? Pero si no nos dejan comer pescado porque la pesca está en veda. No podés sacar una tararía, está en veda ahora. Si están hablando de prohibir los pollos brasileros, ¿pero qué vamos a comer para no tener cáncer? ¿Arroz hervido con panchos? Entonces los pobres aquí de Pelota han salvado. ¿O quieren que nos volvamos vegetarianos? Una tortilla en fritura, no se puede. Pan tampoco, porque engorda. Lo mismo que los fideos. Lechuguita en invierno y sin sal. O sandía a 25 pesos el kilo. Me enferma esta actitud de meterle el miedo a la gente. Que a uno le inculque el miedo a lo desconocido es razonable. Es lógico temerle a lo desconocido, es instintivo. Pero miedo a lo que más queremos, miedo a tomar leche de vaca porque es obligatorio tomar leche pasteurizada, en campaña también sí. Miedo a que el caballo te contagie de una enfermedad mortal. Miedo a comer asado porque te da cáncer. Miedo a la sal. ¿Me puedes decir cómo conservar la carne en campaña? Miedo a que se cierre la escuela. Miedo a que no le arreglen el camino. Miedo a que te quiten el auto brasilero. Miedo a que te saquen el surtido que trae. ¡Bárbaro! Miedo a los chorros. Miedo a los drogadictos. Me revienta que intenten meterme el miedo. ¿Cómo es que tu abuelo ha vivido toda su vida con una dieta en base a carne y lo único que tiene es un poco de reuma? Así que la carne es un veneno. Entonces hemos pasado toda la vida vendiéndole veneno a los extranjeros. ¿Y qué me dicen del frigorífico Lievi de Fray Bentos, que salvó el mundo con su estrato de carne? Vayan a meterle el miedo a sus abuelas. Guacaperucita Roja. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.